Marcelo Jiménez, buen día, ¿cómo te va? Hola Ricardo, buen día, buen domingo para todos. Gustazo escucharte, Marcelo. No, el gusto es mío, es un placer escucharlo, una radio que siempre está muy pegada a toda la comunidad y con los temas al día, ¿no? Sí, eso intentamos. Y hablando de temas al día, no lo presento, porque quién no sabe que Marcelo Jiménez en Santa Fe es una de las empresas de turismo que hay en la ciudad y que la están pasando muy mal, Marce, ¿no? Sí, la verdad que nuestro sector, en realidad no solamente el sector de agencias, ¿no? Uno habla cuando claro. habla de turismo, habla del sector en general, porque abarca las agencias, las empresas de transporte, los hoteles, los restaurantes. Es decir, todo lo que hace a partes de un parquete turístico, que son las actividades que primero pararon y que evidentemente pasa el tiempo, y nosotros lo decíamos por allá por comienzos de abril, que ya nos anticipábamos que eran los primeros que habíamos parado y los últimos que íbamos a retomar actividades, ¿no? Claro. Y dicho esto, ya estamos entrando en octubre y todavía no pudimos abrir puertas. ¿Y cómo hacen para estar 6-7 meses sin laburar? Mira, es muy difícil. La verdad que en mis 30 años de experiencia es la crisis más importante que hemos tenido en la historia. Supongo que debe ser para muchos igual, porque crisis hemos vivido. Cuando empezábamos los primeros tiempos decíamos, bueno, pasamos la del 2001, pero esto no se compara con nada, porque de pronto tuvimos que cerrar puertas, no poder vender más nada y no poder abrir y no poder hacer nada de nada. Y bueno, todo el sector está viviendo o sobreviviendo como puede. O sea, las empresas que tenemos muchos empleados, acá en Santa Fe hay empresas que tienen 70 empleados, claro. En nuestro caso 14, hay otras que tienen 5, 7... pero las que tenemos empleados quedamos supeditados solamente desde el segundo o tercer mes a la ayuda del ATP del Estado. Es decir, que nuestros empleados viven con lo que es la mitad del sueldo, que ni claro. siquiera el Estado paga la mitad del sueldo. Hoy se paga por un convenio especial de comercio, se paga casi 2.500 pesos menos. De ahí que cada empresario trata de sus ahorros, de todo lo que ha podido ir haciendo, tratar de ayudar a los empleados cubriéndoles la obra social, cubriéndoles los pagos mínimos que necesitan o tratando de cubrirles el 50% del salario y sin poder generar nada. Realmente es una situación súper angustiante. Para colmo, digamos, como para darte una imagen de lo que es la situación de cualquier agencia, normalmente las agencias de turismo tienen, yo siempre digo patas de trabajo, ¿no? Algunas tienen el turismo internacional solamente, otras tenemos el turismo nacional y nacional, otras tienen nacional, transportación, y a eso le agregan la parte estudiantil, y ninguna de todas esas hoy está funcionando. Claro, porque las familias... Las familias, Marce, no podemos viajar, así que no te podemos ir a contratar ningún tipo de plan, pero tampoco tenés el viaje de séptimo, el viaje de quinto, no tenés la luna de miel, no tenés nada. Sí, no, es muy difícil, la verdad es muy difícil, pero eso creo que está llegando a un punto límite. Nosotros siempre hemos evaluado con los países que vivieron esta situación antes que nosotros, y por ahí creo que tenemos algunas condiciones mejores frente a lo que estamos parados. O sea, estamos parados frente a la llegada del calor. La llegada del calor en los otros países, los países más avanzados y que tuvieron coronavirus 4 meses antes que Argentina, vivieron un retroceso en esto. Además, hoy por hoy se da lo que es la natural convivencia con el coronavirus. Y bueno, es un poco lo que estamos necesitando y exigiendo desde nuestro sector, viste, que ya, digamos, las primeras medidas de cuidado se tomaron. A pesar de eso, pareciera ser que todos los esfuerzos no fueron importantes, porque bueno, llegamos a septiembre, que creíamos que era cuando íbamos a abrir con el mayor índice de coronavirus en Argentina, pero La realidad es que yo creo que al principio habernos cuidado tanto y tan bien salvó muchas vidas en Argentina. El hecho de que la gente se ha ido contagiando de a poco también implicó que uno le vaya agarrando la mano al virus. El hecho de que estemos más cerca de la aparición de vacunas también creo que es importante. Pero honestamente, de nuestro sector, me parece que es el momento de que empecemos a dar los parámetros para que se pueda liberar la actividad y que la gente pueda empezar a decidir si quiere o no viajar. Claro. Y a nosotros esa posibilidad de que pueda decidir o no si quiere viajar nos va a permitir a un ritmo seguramente que no al 100%, al 80% o al 60% o al 70%, pero nos va a permitir reabrir puertas y empezar a generar, a mover la rueda de una bicicleta que está totalmente parada, ¿no? Bueno, a propósito de eso, Marcelo, leía que el ministro de Turismo, hablo de Matías Lamens, anunció hace un par de días atrás la precompra de paquetes turísticos al turismo, orientado al turismo interno, ¿no? Y que el Estado Nacional, esto lo digo en potencial, podría devolverle el 50% de lo que haya gastado a cada persona para que lo utilice dentro del viaje. Eso sería un espaldarazo, ¿no? Absolutamente. Mirá, era un tema que lo tenía ahí en guardadito para poder sacarlo a la luz. En realidad te cuento que la ley ya se votó, está okay. Bien. Solamente que la tienen que reglamentar. No es el Estado Nacional el que va a poner la plata, porque si no, la verdad, cualquiera que esté escuchando hoy decir, realmente el Estado, no, esto es un crédito que ya está otorgado por el Banco Internacional de Desarrollo. Por lo tanto, para que la reactivación del sector turístico, lo que se va a hacer es que la gente que compre un paquete turístico de aquí hasta el 31 de diciembre va a tener la posibilidad, a través de una tarjeta, por eso lo están reglamentando, a través de una tarjeta de Banco Nación, en la misma operación, con la misma tarjeta con la que hizo operación, va a poder tener un reintegro del 50% de lo abonado. Estamos esperando los límites, porque también claro. No es que uno va a poder comprar turismo por 500.000 pesos y sí. Te van a devolver 250.000. Claro. Pero estimamos, según lo que hablaron y según las primeras versiones, de que va a ser un reintegro aproximado de hasta 100.000 pesos. O sea, que compre hasta 200.000 va a poder tener un reintegro de 100.000 pesos. Es un monto muy importante. Claro, ¿sí? Absolutamente. Un paquete turístico. Sí, yo te cuento que con ese monto compras tranquilamente un paquete turístico para una familia de 4 personas. Claro. Así que, ¿cuál es la situación, Ricardo? Eso está. O sea, ya está dicho y está bárbaro que el ministro lo diga. Pero lo que pasa es que necesitamos que además el ministro nos diga, bueno, esto está, pero muchachos, pueden empezar a armar paquetes, porque si no, los hoteleros están cerrados, los restaurantes que siguen abriendo a cuentagotas, y los transportistas que están parados desde el 19 de marzo del 2020, no saben, no pueden cobrarlo, no pueden dar un precio porque no hay parámetros para trabajar. ¿Vos suponés entonces que en la temporada de verano, diciembre, enero, más allá de seguramente menos gente, podemos llegar ya a tener algún viaje aquí en la Argentina, interno? Mirá, a nosotros en marzo, yo me río a veces con los chicos de la agencia con los que mantenemos las reuniones de Zoom y todo, porque en marzo, fines de marzo nos habían dicho: ustedes vuelven en octubre para vender el verano. Imagínate que en aquel momento decíamos, pero no, esto es una locura. Pensábamos algunos que íbamos a abrir en junio. Honestamente, yo tenía hace 2 meses atrás frenado todo el fin de semana largo de octubre pensando que tal vez ya para octubre íbamos a poder vender. Y hoy se concreta. Yo estimo que en un 90% al día de hoy y a 10 días de casi decirte un 100%, las agencias dentro de lo que va a ser los primeros 10 días de marzo, de octubre, perdón, vamos a estar abriendo para vender el verano. Bueno, ojalá por ustedes, por los guías turísticos, por los hoteles, por los que venden recuerdos en las ciudades, por los comercios, vos decías, ¿no? Es una industria que mueve muchos otros engranajes, así que ojalá. Marce, te mando un abrazo muy, pero muy grande. Ojalá que la próxima charla que tengamos sea por motivos más lindos. Que sea así, Ricardo. Honestamente, acabás de nombrar a gente que es muy importante y que realmente hace de esto una profesión y vive del turismo. Y hoy es increíble pensar, nosotros que conocemos la Argentina, a un Bariloche con fábrica de chocolate pensando cerrar porque no tienen turistas. Entonces, ojalá, este es el mejor deseo que uno puede tener, no hay que perder la fe, de que dentro de 10 días empecemos a restablecer los programas de turismo para el 2021. Abrazo enorme, Marce. Un abrazo gigante para ustedes y sigan adelante con este programa que es maravilloso. Dale, gracias, Marcelo. Marcelo es Marcelo Jiménez. No voy a decir nada nuevo, yo lo conozco de hace mucho tiempo, tenemos una relación de afecto, pero uno sabe a partir de esas relaciones lo que la pasa en estas empresas. Marcelo tenía una empresa que empezó siendo una empresa familiar y que hoy tiene 14 empleados, pero que labura más con turismo estudiantil, con turismo de familiar, interno. Para esa gente, y uno entiende, debe ser muy difícil ser gobernador, presidente. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo en cuenta todo? Porque además es una de las industrias más importantes del país, donde se genera bastante dinero del que ingresa Argentina, donde ingresan dólares. Pero aparte, vos sos funcionario, ¿cómo tenés en cuenta? Claro. Cuidar la salud, darle laburo a la gente, darle guita para el sueldo de los empleados, pero que no cierre, pero que la fábrica de chocolate y de Bariloche tampoco. Es un bolonqui. No hay un manual de gestión de la pandemia, entonces bueno. Pero lo que es cierto también es que queríamos tener el testimonio en primera persona de una pyme, podríamos decir, santafesina, que la está pasando mal. Las 12 del mediodía, ¿qué estamos por comer? Por ahora nada, ya comimos. Bien, bueno, vamos a ver. Cuando volvamos vamos a hacer ahí un jueguito a ver qué es lo que come la gente hoy domingo en su casa.